Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Aquí estamos, una semana más, nos reunimos, nos sentamos en círculo, nos congregamos en torno a la radio para escuchar todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Bienvenida, querida familia ochentera, a una nueva entrega de Ochentas, en esta ocasión repasando las efemérides musicales del 11 al 17 de mayo, con bastantes cumpleaños, también algún número uno, en esa lista tan famosa que cada semana repasamos para ti, la del Billboard. Y cómo no, es One Hit Wonder, que esta semana vendrá desde el frío noruego, y una canción de película de un regreso algo paradójico, pero lo descubriremos dentro de unos minutos a lo largo y ancho de este programa. Y sin más dilación, comenzamos ya con el primer cumpleaños de la semana. Cogemos aire con esas velas encendidas, impulso, y las soplamos para homenajear a Steve Winwood, que nacía el 12 de mayo de 1948. Esta semana, hace 67 años, el bueno de Winwood, un artista que estuvo en varias bandas durante los años 70 y a finales de esta década, decidió comenzar su carrera en solitario, que corrió por los mismos derroteros de éxito que sus anteriores proyectos. Canciones como Freedom of Spill, Higher Love o la que escuchamos enseguida fueron sus mejores temas como solista, y hasta el momento el último disco que ha publicado fue en 2003, About Time. Pero el tema con el que nos quedamos es una canción del año 1982 con nombre de mujer y que es más conocida por las generaciones más jóvenes gracias a la versión para la pista de baile para discoteca de Eric Prydz en el año 2004, aquel famoso Call on Me. Pero esta es la original, la escrita, compuesta e interpretada por Steve Winwood, el Valerie de este gran artista que esta semana cumple 67 años. Y lo celebramos juntos con uno de sus grandes temas. Y así comienza una nueva entrega de 80s. Abrimos la persiana, pasen y escuchen, son todos bienvenidos. Face. todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de Sanz. Vuelve por favor a casa, sin mi hombro tú no sabes dormir. Hoy te toca a ti leerme, lo acordamos en la página 100. Por favor vuelve, vuelve, vuelve, no dudes más. Tengo mil recados que darte, tus amigos no paran de llamar. Las plantas se han quedado sin agua y el gato no para de maullar. Por favor vuelve, vuelve, vuelve, no dudes más. Las persianas se han quedado bajadas, ya no entra el sol por mis ventanas. Y la casa poco a poco va tomando aspecto de que la has abandonado. Por favor vuelve, vuelve, vuelve, no dudes más. Ni siquiera tengo apetito, si no estás tú, ¿con quién voy a cenar? Día a día yo me voy apagando, mi mirada se ha quedado sin luz. Por favor vuelve, vuelve, vuelve, no puedo más. Las persianas se han quedado bajadas, ya no entra el sol por mis ventanas. Casa poco a poco va tomando aspecto de que la has abandonado. Por favor vuelve, vuelve, vuelve, no dudes más. Por favor vuelve, vuelve, vuelve, no dudes más. Las persianas se han quedado bajadas, ya no entra el sol. Parafraseando uno de sus éxitos, que no es este precisamente, ¿quién se acuerda de él? A ver, manos arriba, mejor dicho, manos al alza, que el otro suena un poquito peor, a ver quién se acuerda. Sí, sí, veo que bastantes, ¿eh? ¿Os acordáis de este madrileño que revolucionó la movida a mediados de los años 80 con temas como ¿Quién piensa en ti? O este Vuelve, hablamos de Gonzalo, casi 60 años ya para este artista, que después de aquella maravillosa época no se volvió a saber mucho más de él. Y vamos a continuar en esta ocasión con otro cumpleaños y felicitamos desde ya a Stevie Wonder, que nacía tal semana como esta hace 65 años, 13 de mayo de 1950. Todo un virtuoso, porque con 4 años ya tocaba el piano, con 9 la batería y la armónica, y con el paso del tiempo se convertiría en uno de los artistas más queridos y prolíficos de la historia de la música gracias al patrocinio de la Motown, que nada más conocerle sabía que había descubierto a toda una estrella. Más de 35 álbumes de estudio publicados, más de 30 éxitos en las listas de los 10 mejores, 19 Grammys, más de 72 millones de copias vendidas Y en definitiva, se puede decir que Wonder ha sido el mejor sintetizador humano de todos los tiempos y ha revitalizado la música desde que nació, creando un estilo de lo más particular. Compositor, cantante, pianista y sobre todo, según los que le conocen, dicen que una gran persona. Vamos a recordarlo con uno de sus temas más emblemáticos, en esta ocasión de la década de los 80, de este gran invidente, que a pesar de que no tenía el sentido de la vista muy desarrollado, el musical era uno de sus puntos fuertes. I Just Called to Say I Love You, balada al más puro estilo Stevie Wonder. Felicidades, 65 años esta semana. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just I love you. cada semana de aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Nada cambiará mi amor por ti. Todas las semanas tienes una cita en 80 con Carlos de Sanz. De mayo de 1970, hace 45 años que intentaron disolverse, aunque obviamente no lo consiguieron porque tras sucesivas reuniones han vuelto a componer y hacer grandes canciones, que es lo que mejor saben hacer esta gran banda, que como sabes se llamaba Crosby, Stills, Nash & Young. Esta es solo una de las canciones que nos ofrecieron los músicos David Crosby, Stephen Stills y Graham Nash. Ese supergrupo de folk rock que incluía ocasionalmente como cuarto miembro a Neil Young. Hemos escuchado este Wasted on the Way, año 1982. Una efeméride, una gran efeméride que hemos querido recordar para ti, por supuesto, en esta entrega de 80s. Enseguida nuestro One Hit Wonder de la semana, muy movidito a pesar de que llega desde el frío noruego. Pero antes un poquito de música en nuestro idioma, si te apetece, y nos quedamos con uno de los grupos clave de la movida madrileña. Hemos empezado antes con Gonzalo y ahora vamos a continuar en esa línea marchosa con esa moda tan peculiar tan jovial, tan juvenil, de la que estaban enamorados Radio Futura y nosotros también, de su música hace más de 30 años. Aquí están Santiago Luis Auserón y los suyos, Radio Futura, enamorado de la moda juvenil. Y de una banda que contaba sus éxitos con los dedos de una mano y le faltaban, a un grupo que los contaba con un solo dedito y ya sobraban. Aquí llega por fin el One Hit Wonder de la semana, en esta ocasión con una formación noruega que en el año 1985, y después de lanzar esta canción tres veces, sí, tres veces, a la tercera fue la vencida, como dice el refrán, y gracias a un lanzamiento con videoclip, esta canción fue uno de los grandes éxitos de mediados de la década de los 80. Con ese ritmo bailable, con ese estilo inconfundible, aquí llegan los noruegos Aha con Take On Me, que esta semana es nuestro One Hit Wonder, el grupo de un solo éxito aquí en 80s. Esto lo recuerdas y te vas a poner a cantarlo, o al menos a bailarlo. We'll be right back. cada semana tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Como suele ocurrir, cuando mejor lo estábamos pasando y bailoteando de lo lindo con ese One Hit Wonder de Aja, de los noruegos Aja, es como hemos llegado al ecuador de nuestro programa. Ya hemos sobrepasado y vamos a continuar enseguida con el segundo tramo de este apasionante 80s de esta semana. Estamos repasando las efemérides del 11 al 17 de mayo y enseguida un número uno de uno de los cuatro de Liverpool, también el cumpleaños de un hombre a una guitarra pegado, Érase una vez, y también más, por supuesto, la canción de película y mucho más. Pero vamos a recordarte antes, como siempre a esta hora, las vías de contacto. Ya sabes que estamos conectados 24 horas al día, 365 días al año, en facebook.com/80sconcarlosdesan. Todo junto, 80sconcarlosdesan. Y a partir de ahí, si das un clic en me gusta, puedes escuchar los programas, todos los programas, las ediciones que ya han sido emitidas. Los podrás disfrutar a la carta, gratis, en cualquier momento y lugar. Y, como no, también consultarás el repertorio, el listado de canciones de cada semana, para que veas que en la variedad es donde está el gusto por este programa. Y también, si lo deseas, nos puedes escribir un correo electrónico para hacernos llegar tu petición. ¡Apunta! 80sfm@gmail.com. Esa es la dirección en la cual estamos esperando tus peticiones, aquí en 80s. Si yo te digo 15 de mayo de 1982, probablemente me dirás que lo recordarás por algo muy especial que te haya pasado. Algunos, porque todavía no habíamos nacido. Y sobre todo si hablamos con Paul McCartney y le decimos esta fecha, 15 de mayo de 1982, él recordará que fue cuando alcanzó el número uno del Billboard. ¿Y con cuál de sus temas? Pues con Ebony and Ivory, el 24º número uno americano para Paul McCartney como compositor, que también llegó a ser número uno en el Reino Unido. Ya cumple 33 años esta semana este gran éxito de uno de los cuatro de Liverpool, y así inauguramos la segunda parte de este 80s. Sigue conmigo porque tenemos mucho que compartir. What we need to survive together. Oh, Conecta con todos tus recuerdos en 80. Esta semana cumpleaños este artista polifacético en cuanto a los instrumentos se refiere. Estamos hablando de Mike Oldfield, que nacía tal semana como esta, el 15 de mayo del año 1953. Esta semana cumple 62. Mike, desde pequeño, era una auténtica esponja, adquiriendo conocimientos musicales hasta que decide ordenar todas sus ideas para crear una sinfonía usando todo tipo de instrumentos y, además, tocados por él mismo. Desde un xilófono hasta un piano de cola y desde la guitarra clásica hasta un órgano. Mike llegó a tocar más de 20 instrumentos y grabó aproximadamente 2.000 cintas de prueba hasta su primer disco, que fue todo un éxito. Ya hemos escuchado una de sus composiciones más conocidas del año 1984. Y podemos decir, al igual que la semana pasada, comentábamos con Billy Joel, y haciendo uso de esa figura literaria de Quevedo, érase un hombre a más de 20 instrumentos pegado, en referencia a Mike Oldfield. Genial, 62 años para él. Vamos a seguir hacia adelante en el tiempo, porque tenemos que recordar un artista que a finales de los 80 debutó en esto, en estas lindes, y lo hizo con solamente 19 años. Fue cuando lanzó su primer single, More Than You Know, y al año siguiente su canción Toy Soldiers se colocó en el número 1 de las listas norteamericanas durante 2 semanas. Y en el 91 salía a la venta su trabajo más alabado, Martika's Kitchen, un disco que contó con la colaboración de Prince en la composición de algunos temas. ¿Y por qué te cuento esto? Porque esta semana Martika cumple 46 años. Nació el 16 de mayo de 1969. Y cuando estaba en sus tiernos 20, así cantaba y así hacía las delicias de nuestros oídos. 46 para ella esta semana. ¡Felicidades! Table is set. Artista ochentera, puramente ochentera, pero que tenía bastantes pocos años cuando empezó en esto de la música. Ahí estaba Martika con Martika's Kitchen, el toque femenino y jovial y fresco para este programa de ochentas que continúa adelante con la canción de película de la semana. Sí, sí, ya ha llegado el momento de la banda sonora original y en esta ocasión el listón está en todo lo alto porque vamos a irnos al videoclub y nos alquilamos Regreso al Futuro o Volver al Futuro en el resto de países de habla hispana. Es una película de Robert Zemeckis del año 1985, género ciencia ficción con mezcla de drama y comedia, como bien recuerdas, y protagonizada por los memorables Michael J. Fox y Christopher Lloyd. Ocurre algo curioso y es que Zemeckis y Bob Gale, que era el productor, escribieron el guión una vez que este último reflexionó sobre la posibilidad de haberse hecho amigo de su padre si ambos hubiesen asistido a la misma escuela. E incomprensiblemente varios estudios cinematográficos rechazaron ese guión hasta que una de las películas de Robert Zemeckis del año 84 alcanzó éxito en taquilla. Y tras esto, Universal Pictures dio luz verde al proyecto y bajo la tutela de nada más y nada menos que Steven Spielberg como productor ejecutivo. Se convirtió en la película más exitosa de ese año al recaudar más de 380 millones de dólares en todo el mundo y obtener críticas positivas en su mayoría. Asimismo, consiguió varias nominaciones a los premios Oscar y a los Globos de Oro, aunque al final corrió una suerte bastante desigual en esas ceremonias. Pero nos quedamos con la banda sonora original de esta película, que fue también la plataforma de lanzamiento mundial para la banda de Huey Lewis, que es más conocida como Huey Lewis and the News, banda de rock y pop de San Francisco, en California, que obtuvieron grandes éxitos en la década de los 80 con el álbum Sports y gracias a la banda sonora original de la película Regreso al Futuro. ¿Recuerdas The Power of Love? Pues esta es la canción de película de la semana, nuestra banda sonora original aquí en 80s, recordando hace 30 años ya de esa gran película Regreso al Futuro, y aquí y ellos ponían la banda sonora original, Huey Lewis and the News. ¡Disfrútalo! Make one man weep, make another man sing. Change your heart. Divertida, original y única esta canción de Huey Lewis and the News, esa banda sonora de Regreso al Futuro. Y mejor no podíamos terminar esta entrega de ochentas que ha repasado para ti las efemérides musicales del 11 al 17 de mayo. Y por supuesto volveremos la próxima semana con una canción de película, con un One Hit Wonder, con todos los acontecimientos y también, cómo no, con todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Mientras tanto, ya sabes que estamos en Facebook 24 sobre 24 horas en facebook.com/80s con Carlos de San y también en el correo electrónico 80sfm@gmail.com. Ya solo quedan 147 horas para seguir disfrutando juntos de todos nuestros recuerdos. Hasta entonces, que tengas unos felices 7 días y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en ochentas. ¡Te esperamos! Fin del programa.